Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción, domingo 14 de noviembre del año 2021. Y ya estamos a solo 7 días de la elección, que por supuesto es muy trascendente, la elección presidencial, la elección parlamentaria y la elección de consejeros regionales. Todas, por supuesto, son importantísimas y hay que participar activamente para que esto sea una realidad de los cambios que Chile requiere. Y por supuesto, estos a 7 días que mencionábamos, es importante tener presente cómo se ha desarrollado la campaña. Y hemos escuchado al candidato de la ultraderecha de nuestro país, que dividió a la propia derecha y que ha hecho que los poquito más moderados de la derecha estén en segundo o tercer plano. ¿Por qué? Porque hay un sector que ha entendido que tiene que defender sus intereses. ¿Cuáles son esos intereses? Son los intereses, por supuesto, de los grandes negocios que se han hecho y que los inició la dictadura. ¿Y cuál es el discurso de este candidato? Candidato Kast. El discurso del orden. Y uno, cuando hablan de orden, por supuesto tiene que recordar qué es lo que ha sucedido en Chile con esto del orden. Kast dice, Chile quiere orden. Y uno, ¿qué recuerda? La dictadura de Pinochet, que decía exactamente lo mismo. Chile es el país del orden y nosotros estamos por el orden, decía el dictador. ¿Y qué es lo que trajo consigo ese orden? Una dramática estela de atropellos, 17 años con estado de sitio, asesinado, torturado, perseguido, desaparecido, desempleados, aislamiento internacional, condenas en las Naciones Unidas durante los 17 años por violación a los derechos humanos. ¿En Chile se quiere instalar nuevamente la paz de los cementerios? Es la pregunta que uno se haría. Porque si es eso lo que se quiere, indudablemente estamos en una situación grave. Y dos veces tropezar con la misma piedra, indudablemente que a uno lo tiene que hacer pensar. Lo tiene que hacer pensar obligatoriamente, porque si bien es cierto, las nuevas generaciones no han vivido lo que sucedió con la dictadura, sin embargo, casi todos tienen alguien que sí lo sufrió. Pregúntale a ese alguien cómo fue, cómo fueron los 17 años de la dictadura. Y luego de eso, por supuesto, motívese a que el próximo domingo tiene que ir a votar. Y tiene que votar como corresponde, por los cambios, por las transformaciones, por lo que un país como Chile necesita que se produzca. Y hay alternativas para eso y, por supuesto, usted las puede usar. Estamos ya en De Domingo a Domingo y está conectado con nosotros Patricio Palma. Y debo decir que nuestra panelista Natalia Cueva la pilló una gripe. Y parece ser, según me contaba ella, es una secuela de haber tenido COVID. Porque ella hace casi un mes que tuvo el bicharraco ese que nos ha pillado a varios. Y por supuesto parece que las secuelas que deja son algunas veces repetibles. Así que le deseamos la mejor de la suerte y por supuesto no la vamos a tener hoy día. Y nuestras auditoras y auditores que estaban tan contentos porque había una cara joven, una cara de mujer, por supuesto, que estaba haciendo tanta falta a este programa. Pero ya la tendremos nuevamente, así que por lo tanto, Patricio Palma, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Gusto saludarte a ti, Julio, y a nuestras auditoras, a nuestros auditores. Estoy transmitiendo de manera un tanto precaria con mi celular. A ver qué pasa con mi red en este sector. Hay muchos problemas de red en distintos regiones. En todos lados. Depende del proveedor que tú tengas, los reclamos que tienes que hacer. Pero aquí yo estoy con problemas hace ya bastante tiempo en este sector de la ciudad de Santiago. No me vas a creer, así Patricio, que yo hice una, tuve que hacerlo, porque obviamente hay que trabajamos en las comunicaciones. Tuve que poner dos internet móviles para suplir el que se cae, que está con supuestamente con fibra óptica. Y tengo entonces dos posibilidades más por si se nos va cayendo, entonces para poder mantener una estabilidad mínima en lo que es la transmisión de este programa y de otras cosas que hacemos también, ¿no? Te voy a pedir la receta, por supuesto. Yo también tengo el equipo con fibra óptica, pero la fibra óptica hay que saber manejarla muy bien para que efectivamente funcione. En otros casos funcionan mejor los cables normales. Bueno, te escuchaba atentamente, Julio. Primero me sumo a esta muestra de simpatía con Natalia. Creo que hay que desearle la mejor de las suertes, desear que no tenga ninguna consecuencia, que no haya sido una recaída del COVID. Y la verdad es que, claro, nos alegramos mucho de estar ya trabajando con ella y una pena no poder contar con ella hoy. Hoy, a 7 días de una elección presidencial de parlamentarios, de cores, que va a tener una influencia tan grande en la vida social y política de cada una de ustedes y cada uno de ustedes que nos escuchan, porque sin duda esto es una elección muy determinante. Bien se ha dicho que hay una gran polarización en el país. Yo creo que es verdad que una polarización es la medida que los candidatos más probables para pasar una segunda vuelta pertenecen a los extremos del espectro que está en discusión política. Esto de extremo yo lo uso, claro, con mucho cuidado, porque es re fácil de repente etiquetar de extremo un planteamiento cualquiera, solo por el hecho de estar matemáticamente a la izquierda de cada uno de los otros. Y bueno, es efectivamente el extremo mirado desde ese punto de vista geométrico, pero hay que ver el contenido de las propuestas para saber si estamos hablando de una propuesta extremadamente radical o no. Creo que, digamos, la derecha es especialista en confundir los términos, ¿no? Y suele presentar a cualquier medida progresista, a cualquier medida que implique un cambio estructural en nuestro país, un cambio tan necesario, tan demandado, como extremo. No, no es extremo, es un cambio necesario que hay que impulsar ahora y que en esto haya acuerdo de sectores muy amplios. Eso pensando en Boris. Y claro, pensando en el otro lado o en el otro extremo, como ustedes gustan, te escuchaba el comentario sobre esta posición de Kast que ha salido durante la semana con gran fuerza a proyectarse en el escenario político. Y claro, si los candidatos suelen cometer errores, tal vez de estos errores que se llaman en el tenis errores no forzados, es decir, hacen mal algo que en realidad no pensaban hacer, pero les sale pésimo. Y creo que esta jugada en la cual él trata de diferenciarse de lo que ocurre en otros países, aprovechar situaciones que cursan en otros países, le ha salido realmente muy mal, porque ha quedado no solo como un chambón, un mentiroso, sino que además como una persona que realmente navega en otra dimensión. O sea, que alguien se atreva a sostener que la dictadura de Augusto Pinochet en Chile no detuvo, no tomó prisioneros cuando tuvo que enfrentar procesos eleccionarios, realmente es alguien que no vivió en este país, no ha leído ningún libro, no sabe nada. Yo les recuerdo solamente que un año antes del plebiscito de 1988 se produjo la matanza de Corpus Christi. Claro, él puede decir, no se detuvo, no se tomó prisionero, se optó por la vía rápida, se los asesinó de una manera brutal a un grupo de jóvenes que fueron detenidos en distintas situaciones de enfrentamiento con la CNI, con la DINA. Entonces no venga a mentir de esa manera escandalosa, porque él ha dicho después, yo me refería a elecciones. Yo hablo de elecciones. Un año antes de las elecciones chilenas, en el plebiscito importante que hubo en nuestro país, se detuvo y se asesinó brutalmente a jóvenes. ¿Y qué decir de los asesinados durante el año 88-89? ¿O nos vamos a olvidar de los periodistas que fueron asesinados durante ese año? Entonces no mienta con ese descaro, señor José Kast. Realmente la memoria del chileno es frágil, pero no es estúpida. Creo que hay que tirárselo por todos lados. Pretender a esta altura de la vida justificar la dictadura de Augusto Pinochet es algo realmente insólito. Creo que ha cometido un grave error político como candidato a presidente. No sé cómo lo va a solucionar el día de mañana en el panel de Anatel, en que van a estar por última vez reunidos los candidatos en una cita televisiva. Creo que va a ser muy importante ver qué pasa allí. Pero estamos en una semana terriblemente importante, Julio. Yo veía anotaciones de lo que ha sido la semana. Partía del segundo naranjazo, ¿no? Y este segundo naranjazo, o la actuación de Naranjo, como le guste más. ¿Por qué le llamo naranjazo? Porque me acordé del primer naranjazo protagonizado por su padre, que cuando nadie pensaba, ganó una elección parlamentaria en una región, bueno, no había región en ese tiempo, donde nadie esperaba. En una provincia, la provincia del Maule. Era en una provincia, no había regiones aún. Sí. Bueno, y en ese naranjazo se produjo un fenómeno político importantísimo. La derecha vio con horror que había surgido una postura de izquierda que empezaba a tener cuerpo, que empezaba a tener gran dimensión en Chile. Bueno, y fíjate lo que hizo como respuesta inmediata: sacrificó su candidato presidencial y decidió jugar todas sus cartas a Eduardo Frei, ¿no? Sacrificando todo lo que eran sus postura antirreforma agraria, y la acusaba Frei poco menos de promover el comunismo en Chile. Bueno, lo apoyaron sin asco, hicieron lo típico que hace la derecha frente a una situación crítica: no tiene asco en recurrir a cualquier forma. Y aquí lo que hizo fue bajar su candidato y apoyar a otro, claro, con lo cual consiguieron dilatar un periodo más la llegada de lo nuevo a nuestro país. Esa es la derecha, y ese es el significado de este segundo naranjazo. Nuevamente pone en cuestión el dominio político de la derecha chilena, porque pese a que intentaron impedir que se votase la acusación constitucional en contra de Piñera, esta juzgada parlamentaria, bueno, tiene una alta importancia política. No es no es un disparate como han tratado de calificarlo, o algo indigno como han tratado de calificarlo los sectores de derecha. Ha sido una respuesta enérgica, una respuesta muy interesante, encarnada en este caso en un diputado de la República, pero que permitió que durante ese día viésemos la manifestación de fenómenos de una oposición que está viva y que se apresta a continuar esa lucha para imponer en Chile transformaciones significativas, a pesar de lo que ha significado este gobierno de Sebastián Piñera, que por lo mismo fue acusado y se obtuvo la anuencia de la Cámara para acusarlo constitucionalmente. Esto es una cosa realmente muy importante, destacar que hay una acusación constitucional aprobada por la Cámara de Diputados. Esto no ocurre todos los días. Algo tiene que haber pasado para que se produjera esta constelación inédita en los últimos años en nuestro país. Creo que será un tema obligado de comentar en el día de hoy. El otro tema importante de la semana, por cierto, es las implicaciones del cuarto retiro, en que fue finalmente votado en en el Congreso y fue decisivo el voto de una senadora demócrata cristiana, Carolina Goetz, para que no se obtuviera la aprobación de ese cuarto retiro. Y está ahora en comisión mixta. Creo que también ha sido una discusión muy importante, porque en torno y ahí, a esto... Y ahí muestra que es difícil para la oposición funcionar como tal en este tiempo, a pesar de lo que tú mencionabas respecto a cómo se enfrentó esto de la acusación constitucional y lo que tú llamaste el segundo naranjazo, con una unidad bastante notoria, expresada, explícita en la Cámara de Diputados. Sin embargo, de inmediato se pasa a otro escenario que está ahí mismo, en el mismo edificio, y que es el Senado, y el Senado vuelve a funcionar como cocina que busca una forma de echar abajo lo que pueda hacer avance de una oposición que en la Cámara mostró una cara y en el Senado muestra otra, lo que tú estás planteando respecto a Carolina Goetz, la senadora demócrata cristiana, que finalmente dio el voto en contra de la del paso para el cuarto retiro, ¿no? Así es. Yo creo que... N es dos. Muy bien, hay que salirse de uno. Estamos con las complicaciones, efectivamente, que tienen todos los usuarios de internet, son muchas en distintos lugares del país. La gente se queja porque no hay estabilidad en las conexiones, no hay estabilidad. Te escucho, pero no te veo. Significa, estoy contestando a la Patricia Palma, que me pregunta si lo escucho, y yo sí, efectivamente lo escucho, pero no lo veo. No tienes imagen, Patricio, y por supuesto, como estamos transmitiendo también por el Facebook Live. Ahora sí, ¿me escuchas? Te escucho, ahí sí, y te veo, perfecto. Perfecto, ahí estamos con una retoma de la conexión, porque lo que estaba diciendo es que teníamos problemas bastante serios con el internet, no solo nosotros, porque. Nosotros en la emisora tenemos una línea de fibra óptica y sin embargo de repente se corta como si fuese un internet inalámbrico cualquiera. Y sin embargo, bueno, yo resuelvo los problemas con internet inalámbrico aquí en esta transmisión que estamos haciendo hoy día. Patricia, bueno, sí, puedes continuar. Aquí estamos nuevamente y por supuesto te encuentro toda la razón en lo que estabas acotando de que en realidad en Chile no existe una oposición. Existen varias oposiciones que son capaces a veces de integrar su esfuerzo y sumarse por una causa noble e importante, como era en este caso la acusación constitucional, lo cual no nos puede llevar a invisibilizar las diferencias profundas que existen hoy día entre algunas de esas oposiciones. Bueno, eso se expresa en las candidaturas que están levantadas para la presidencia y en algunas candidaturas levantadas para senaturías o cargos parlamentarios. Creo que fue importante en todo caso en la discusión que se ha producido en torno al retiro. Creo que es importante la discusión en torno al retiro porque hay diferencias de política económica que saltan a la vista en las miradas de las distintas coaliciones respecto de esta postura. El cuarto retiro tiene una serie de inconvenientes económicos ortodoxos, según han hecho ver economistas de varios sectores, pero nadie podrá discutir que fue gracias a la insistencia de los retiros anteriores que este país logró salir adelante de la pandemia. Recordemos el momento en que no había todavía la tasa de vacunación y que la gente en un número enorme, 2,5 millones de cesantes, estaba en las calles sin poder alimentarse. A ver, pensemos lo que esto significa. Millones de personas clamando al gobierno para que hubiera alguna ayuda oficial y el gobierno se negaba rotundamente. Entonces no basta con decir ahora, 2 años después, sí, llegó atrasado. Es que espérate, un gobierno no tiene el derecho a llegar atrasado cuando está en juego la vida y la salud de la mayor parte de la población. La ayuda que significó el retiro de los fondos fue gigantesca para normalizar la vida de millones de ciudadanas y ciudadanos. Entonces no vengan ahora a pontificar que siempre dijeron que era una mala solución. Está claro eso. Aquí la solución debió haber sido desde el primer día gran ayuda del gobierno, con fondos de gobierno, con fondos de los que tienen la plata en Chile, a la población. Si no se entregó oportunamente, si no se quiso entregar, si se fue testarudo con esto, se recurrió a los retiros. No vengan ahora entonces a desconocer lo que eso significó ni la importancia que tiene. Estamos todavía ahora utilizando parte de las ayudas del gobierno, pero recordemos que terminan en diciembre. El IFE se acaba. ¿Qué va a pasar después? No está claro que esté solucionado el tema de la pandemia, pero mucho más importante, no está claro cómo se va a resolver el futuro a corto plazo de este país. Y yo creo que en ese sentido es obligatorio mirar las propuestas de los candidatos presidenciales que hoy día aparecen como los más proyectados. No hay ninguna relación entre las propuestas del señor Kast y las propuestas de Gabriel Boric. Creo que hay que recalcarlo. La propuesta de Boric significa asegurar una continuidad en un proceso de mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de los chilenos. Algunos podrán arriscar la nariz y decir, no quiero. Bueno, si ¿quién paga los impuestos? Muchos de los que arriesgan el impuesto, pero no pagan impuestos. Entonces, cuando hablamos del impuesto a los super ricos, por ejemplo, bueno, estamos pensando en personas que como patrimonio personal tienen por lo menos 22 millones de dólares. A ver, yo le pregunto al 99% y al 99,5% de los chilenos, ¿usted tiene más de 22 millones de dólares de patrimonio? Fíjese que un millón de dólares, bueno, son 800 millones de pesos. ¿Usted tiene esa enorme cantidad? ¿Tiene 30 mil millones de pesos en patrimonio? Entonces, cuando nos dicen cuidado con poner impuestos exagerados, veamos cada cosa en su punto. Pero fíjate, Patricio, un alcance para lo que tú estabas comentando. Lo que hasta está haciendo los medios de comunicación que maneja, por supuesto, el establishment, o vale decir, los grandes grupos económicos neoliberales, que son los que lo manejan, lo que han estado tratando de hacer creer a la gente que se ha restituido la cantidad de empleos más rápido que lo que se estimaba que podría ser. Y hoy día, prácticamente, según las cifras que publican todos los días, y que obviamente son agencias que tienen contratadas, o que no solo contratadas, sino que son agencias propias, que entregan información que no es posible de verificar con una cierta rapidez para los que están en una postura de que efectivamente el desempleo es muy grande, el trabajo precario es muy grande, y que no se va a poder de la noche a la mañana retirar los apoyos que el Estado debe hacerle a los chilenos que están sufriendo las consecuencias de lo que significó los prácticamente casi 2 años de pandemia. Si no son, no fue un ratito, fueron casi 2 años. Comenzó en marzo del año 2020. Y todavía continuamos con pandemia. Claro, yo te diría que uno encuentra caminando por la calle simplemente, haciendo una vida relativamente normal dentro de lo que la pandemia permite, las demostraciones que a veces echan por tierra estas cifras que ostentosamente se invocan como elementos indicativos de una cierta situación social, económica o política. ¿Qué pasa en el metro que se ha llenado de comerciantes ambulantes que no tienen permisos? A ver, ¿alguien me puede explicar esto? ¿Las calles de Santiago? ¿Ustedes creen que la gente prefiere trabajar en la calle, a la intemperie, yendo a buscar en la mañana temprano algo que pagar al contado, retirar y vender inmediatamente para poder comer ese día? ¿Ustedes creen que eso es mejor que tener un sueldo o un salario fijo? Ese es el punto. Entonces, no veamos un fenómeno desligado del otro. Me dicen, se está recuperando seriamente el empleo, y yo veo que se está produciendo una invasión de comercio ambulante precario en las calles de Santiago y de otras ciudades, por supuesto. Explíquenme esa contradicción. El problema es que nuestros economistas socialdemócratas o derechistas no son capaces de explicar algo tan simple como eso. Si lo explicamos nosotros cuando hablamos de la precariedad, de la desigualdad, del abuso y de la corrupción, que son las características que llevaron a la revuelta popular del 18-19 y que están presentes hoy día y se expresan en la candidatura y las candidaturas de los sectores de la izquierda chilena, que han levantado un candidato presidencial como Gabriel Boric y que tienen una lista muy interesante de candidatos a parlamentarios y CORES. Creo que eso es lo que está detrás, eso es lo decisivo, es lo que tenemos que levantar en lo que queda de actividad política para esta semana. No da lo mismo. No me vengan con cuentos fabricados con cierta rigurosidad técnica. No hay técnica que pueda interpretar lo que está ocurriendo en el metro de Santiago. Vayan al metro Estación Central, vayan al metro La Cisterna, vayan a la calle Ahumada y constaten lo difícil que es caminar por la calle Ahumada. Entonces dicen la plaza de armas, la calle Ahumada, es que llegaron los comunistas a la alcaldía. Vayan a Providencia entonces, en donde está la señora Matei de alcaldesa, y van a encontrar exactamente lo mismo. ¿Qué significa esto? Que se ha destruido la capacidad productiva formal de nuestro país en beneficio de actividades informales de sobrevivencia. Ese es el punto verdadero. Eso es lo que tenemos que atacar, eso es lo que tenemos que resolver como problema para mejorar la calidad de vida de chilenas y chilenos. Y yo creo que eso es lo que está en juego la próxima semana, en 7 días más, y bueno, sobre eso es lo que hay que hablar ahora. Así es. Fíjate que, bueno, estamos esperando a ver si logramos que se conecte la diputada Carol Cariola, que es integrante del comando presidencial de Apruebo Dignidad y que además es candidata a la reelección. Pero claro, estamos en la última semana de campaña y eso hace muy difícil a veces que quienes están en campaña puedan respondernos con la prontitud y con la exactitud en los tiempos. Estamos tratando de que se integre, no lo hemos logrado todavía. De hecho, teníamos también invitado al candidato presidencial Gabriel Boric, que habíamos hecho un compromiso cuando lo entrevistamos hace un mes y medio más, un poco más, en este mismo programa, y él mismo dijo, me interesaría conversar de nuevo, y lo intentamos hacer, lo invitamos ahora, pero la campaña, además porque él estuvo fuera de circulación prácticamente 12 días, 14 días, lo que lo obliga casi a recorrer esos kilómetros que no recorrió de manera rápida, de manera a ultra velocidad, para poder llegar al día domingo próximo, el día 21 de noviembre, 7 días más, decíamos al comienzo, con una campaña por lo menos, o una tarea cumplida, que es recorrer prácticamente todo el país. En eso está, y por supuesto no pudo contestar nuestro llamado, pero en el caso de Carol Cariola estamos haciendo el esfuerzo. Estamos haciendo el esfuerzo porque se conecte, a ver, en cualquier momento lo vamos a lograr. Así que, para continuar nomás, tenemos que decir que la campaña que se ha desarrollado contra Gabriel Boric, pero particularmente a partir de un anticomunismo que no es nuevo. Yo le recordaba a unos amigos que estábamos conversando esos días, decía, pero ¿de qué se extrañan? Si ustedes se recuerdan la campaña anticomunista, porque no era una campaña anti-Allende, era una campaña anticomunista del año 70, 69, cuando tú mencionaste esto del naranjazo, donde se asustaron mucho, y por supuesto el candidato que después apoyaron fue otro de derecha, pero no hubo posibilidades de ganar la Allende, que Allende estaba hace mucho rato bien expectado como para ganar esa elección, pero la campaña anticomunista era tan o más brutal que esta, donde decían y mostraban carteles, porque en aquel tiempo la televisión no campeaba como campea hoy día, ni los medios ni las redes sociales, mostraban carteles, ponían carteles, portadas de diarios donde mostraban los tanques rusos, decían ellos en aquel tiempo, era la Unión Soviética, pero ellos decían tanques rusos frente a la moneda. Decían que a los niños se los iban a llevar a Rusia para concientizarlo O sea, esa era parte de las barbaridades pequeñas que decían, porque claro, era absolutamente confirmable si era verdad que podían llegar tanques rusos a la Morea. Los que llegaron después fueron unos tanques norteamericanos que se pasearon por las calles de Santiago en el golpe de Estado. Eso sí que llegaron, y eran norteamericanos, no eran tanques rusos, y dieron un golpe de Estado que duró 17 años en nuestro país, por desgracia, y que a muchos nos tocó vivirlo y sufrirlo, por supuesto. Y claro, entonces la campaña anticomunista de hoy, ¿en qué se diferencia con aquella, Patricio? ¿En qué se diferencia? ¿En que los protagonistas son otros? Bueno, por cierto, los protagonistas son otros, menos mal, porque el mundo ha cambiado en 50 años, ¿no? Es otra generación la que enfrenta esa situación, ese problema, y también es otra generación de empresarios, de personas de la capa dominante, las que intenta usar las mismas herramientas para frenar un proceso de cambio. El tema es ese, hay que decirlo una vez más. Aquí el anticomunismo es la herramienta más eficaz que se ha descubierto desde la posguerra segunda para intentar frenar procesos de cambio necesarios que exigen sectores muy importantes de los pueblos, de los países que viven un régimen capitalista o casi capitalista. Yo creo que desgraciadamente a veces hablamos poco de estas esencias de las cosas, Julio, ¿no? Porque las miramos como sus expresiones y a veces no como sus esencias. Es decir, cuando hablamos de desigualdad, de abuso, de explotación, estamos hablando de una verdad. Por cierto, este país es terriblemente desigual. Hay una capa dominante que desprecia a los sectores populares. Entonces eso lo lleva a abusar. Y esa clase está corrupta también, en muchos sentidos, y eso lo lleva a drenar recursos con malas artes dentro de sus propias reglas del juego, porque de eso se trata. Hay reglas del juego, un empresario puede ganar plata en Chile, está autorizado a ganar plata dentro de ciertos límites, pagando los impuestos que debe pagar. Si eso fuera así, tal vez el país sería parecido a uno de los países capitalistas más desarrollados. Pero como existe este sistema desigual de abuso y de corrupción, entonces en Chile no se pagan todos los impuestos que deben pagarse. Y el sector dominante, el sector que tiene la mayoría de los ingresos en Chile, porque nuestro país tiene una desigualdad de ingresos brutal, entonces se niega a pagar más impuestos. Y da los argumentos más sorprendentes. Por ejemplo, decir, bueno, si me cobran más impuestos, no tendré más remedio que irme a un paraíso fiscal y hacer mis inversiones allá. Entonces eso llega a sonar al final, en esta campaña anticomunista, llega a sonar como normal. Pobre empresario, dice el vecino, dice la vecina. Claro, si le están cobrando tantos impuestos, es normal que piense ahí en irse a instalar en otro país a trabajar. ¿Y va a encontrar ese empresario otro país donde le permitan explotar más de lo que explota en Chile? Yo me imagino un empresario chileno de estos que protestan contra los impuestos, los que hacen el coro de sus economistas que protestan contra los impuestos, yendo a hacer este alegato en países como Alemania, como Suecia, como Dinamarca. Y entonces le dirían, sí, pobrecito, usted viene desde Chile reclamando. ¿Y por qué reclama? Bueno, porque me quieren hacer pagar más del 20 o 30% de mis ingresos. Entonces lo van a mirar las autoridades socialdemócratas de Europa y le van a decir, ¿y usted está llorando por eso? Tampoco. Si aquí pagamos más. Aquí pagamos más. Porque gracias a eso tenemos un sistema que ha logrado reducir la diferenciación social. No tenemos la desigualdad que tienen ustedes en Chile. Se respetan mucho más derechos populares que los que ustedes respetan en Chile. Hay pobres y hay ricos, sí, este sigue siendo un régimen capitalista, les dirán, pero este régimen capitalista no tiene las tensiones y los horrores que tienen ustedes en América Latina. Entonces que no nos cuenten cuentos, por favor, porque es un cuento, ¿se dan cuenta? Valga la redundancia. Es decir, acá no se cobran los impuestos que deben cobrarse, se abusa y se utilizan fórmulas corruptas para sacar más parte de la torta. Entonces, cuando eso empieza a desmoronarse, cuando surge una conciencia popular masiva que protesta en la calle y exige poner término a esa desigualdad, a ese abuso, a esa corrupción, surge como gran fantasma el anticomunismo, que ha sido probado con éxito en muchas partes del mundo. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en Chile. No vote por Boric. Boric es un buen tipo, Boric es un buen muchacho, una persona joven, es uno de los exponentes de la nueva generación, pero no vote por él. ¿Por qué? Porque los comunistas están de acuerdo con él, porque ha llegado a formar una alianza con sectores que quieren transformaciones en Chile y que entre ellos están los comunistas. Entonces, cuidado, los comunistas son tan inteligentes que pueden envolver a Boric en sus redes, que Boric no se dé ni cuenta siquiera de lo que pretenden los comunistas. Es que la gente piensa que toda la gente es imbécil. No, yo creo que muchas chilenas y chilenos se dan cuenta de quiénes quieren este país. Ahora, pero las campañas anticomunistas surgen efectos porque usan como elemento principal el miedo económico, tal como estaba yo ejemplificando en el tema de los impuestos, pero incluso el miedo físico, el miedo a una dominación brutal personal, mentiras que se han corrido en muchas partes del mundo. ¿Cómo también explicas, cómo te explicaría, o cómo podríamos explicarle, o cómo se podría explicar, no sé cómo preguntarlo, que Sebastián Piñera ya ha sido presidente dos veces en este país, en este chilito mismo que estamos hablando y del cual tiene elecciones la semana próxima? ¿Cómo nos podríamos explicar que alguien que tiene realmente un prontuario de situaciones delictivas comerciales, digamos, en sentido comercial, y parte en tiempo de la dictadura, y fue sorteándolo, y fue haciéndose el rico que es hoy, uno de los más ricos de Chile, y dos veces tuvo la posibilidad de ser electo presidente y lo eligieron, y las dos veces sus fortunas crecieron cuando terminó el periodo, la pasada y esta, va a terminar con la fortuna creciendo casi al doble. ¿Cómo se explica que la gente pueda hacer esto de o no ir a votar y dejar que ganen con una minoría, o ir a votar y votar por un tipo como Piñera? Disculpe que la expresión de tipo, por el presidente de la República, pero resulta que el presidente de la República hoy día está acusado formalmente por una cámara del Parlamento, del Congreso. Sí, por supuesto que uno tiene que pensar. Tal vez la manera de pensarlo es utilizando algunas imágenes gráficas. Yo veía hace algunas semanas lo que se proyectó en la televisión, en el canal La Red, sobre un documental muy conocido en el mundo, mucho menos conocido en Chile, que se llama La Batalla de Chile, que lo hizo don Patricio Guzmán, uno de los grandes documentalistas de nuestro país, y en donde lo más importante de ese documental es que se mostraba a la clase obrera chilena de ese tiempo, una clase que ya no existe, ojo, ya no existe, la clase obrera organizada en Chile en ese tiempo, en el tiempo que muestra La Batalla de Chile, llegaba a tener el 30% de los trabajadores de nuestro país. Hoy día la clase obrera, es decir, el obrero que trabaja formalmente en una empresa, como tal obrero calificado, no alcanza el 8% de la fuerza de trabajo de nuestro país. Es decir, destruyeron la clase obrera. ¿Quién la destruyó? La política de desindustrializar nuestro país, de transformarlo simplemente en una fuente de materias primas para grandes potencias. Bueno, nosotros llegamos a tener una industria bastante desarrollada para la época en que trabajaba el 30% de las chilenas y chilenos. Hoy día no trabaja ni el 10% en ese tipo de actividades en Chile. Miren en lo que nos han transformado. Así es. Ahí empiezan las explicaciones verdaderas que hay que dar. Perdón, termino al tiro porque estoy viendo a Carol. Me alegro muchísimo que esté con nosotros. Pero meto una pequeña base, ¿no? Eso es lo que hay que mirar cuando estamos pensando en programas. ¿Cuál es el programa de Boric? ¿Cuál es el programa de Kast? ¿Qué pretende Boric cuando dice reindustrializar el país y hacer cadenas de valor agregado? Y el otro cuando dice, no, sigamos nomás produciendo materias primas como un país llanacona para que sean más ricos otros países. Pensémoslo como es. Así Carol, es. Buenos días. Qué gusto verte. Así está con nosotros ya la diputada Carol Cariola, quien por supuesto va a la reelección. En la elección del próximo domingo, nos quedan 7 días solamente. Es integrante del comando presidencial de Apruebo Dignidad, vale decir, del comando presidencial de Gabriel Boric, y está con nosotros hoy día. Yo sé que hoy día es un sacrificio casi estar aquí por razones de que hay campaña por todos lados, pero ¿qué hacemos, querido? No podemos hacer otra cosa que invitar para conversar sobre los temas que son importantes. La campaña es importantísima. Boric estuvo 2 semanas prácticamente paralizado por la pandemia. Y bueno, estamos hoy día ya en la, ya no en la tierra derecha, casi en la meta. ¿Cómo sientes, Carol, que está todo a partir de esa cercanía con la realidad? Sí. Hola, Julio. Hola, Patricio. Gusto de saludarlos. Yo estoy un poco disfónica. han sido semanas bien duras, complejas. Intensas sobre todo, pero felices, ¿no? Anoche estuvimos hasta tarde haciendo un recorrido, una caravana cultural por el Distrito 9, cerrando la campaña de nuestras candidaturas del Partido Comunista de forma unitaria en distintas comunas. Pasamos por Cerro Navia y estuvimos en Renca, en Conchalí, terminamos en Recoleta con artistas, con música, y también obviamente entregando nuestro mensaje político, ¿no?, respecto de qué es lo que nos motiva para llevar adelante tanto esta candidatura presidencial como también nuestras candidaturas al Parlamento. Yo estaba escuchando a Pato respecto del proceso desindustrialización que se ha llevado en Chile a partir de la construcción de un modelo de desarrollo que claro, que es extractivista, que le ha quitado valor agregado a los recursos naturales, que solo es un vendedor de materias primas, pero que finalmente no le da valor a esas materias primas, y todas las consecuencias que eso ha traído para la clase trabajadora, para la clase obrera propiamente tal. Sin duda lo comparto y lo suscribo plenamente. Y creo que ahí hay un punto que es bien fundamental en torno a cómo finalmente las consecuencias de este modelo económico, de este modelo político también, ha generado consecuencias concretas en la vida de las personas. Consecuencias que tienen que ver con toda una lógica de concentración de los recursos y del poder económico que trae como consecuencia el empobrecimiento también. Un empobrecimiento que se ve reflejado en los bajos sueldos, que se ve reflejado en las bajas pensiones, que se ve reflejado finalmente, ayer decíamos con los compañeros, con la reflexión que hacíamos, de que el problema de la salud en Chile es que hay personas que tienen la capacidad económica de que con un clic a través de un computador piden una hora médica y se pueden atender con un especialista. Pero hay una gran mayoría de personas que para poder tener acceso a un médico tienen que estar a las 6 de la mañana haciendo una fila en un consultorio para poder tomar una hora, y que recién después de eso vean la posibilidad de acceder a un especialista después de 2 o 3 años que se mantienen en lista de espera muchos de esas especialidades. Entonces, creo que esa es la bajada concreta también de lo que nos motiva a poder avanzar en transformaciones profundas que Chile está esperando hace muchos años y que hoy día están en el programa de gobierno de Gabriel Boric. Yo destaco mucho que dentro de las prioridades soy matrona, he estado en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Diputadas durante ya varios años, y la verdad es que no ha sido fácil avanzar un poquito en derechos en materia de salud. Es como mover un tanque, ¿no? Con la fuerza humana, por decirlo de alguna forma, porque son muchos los negocios que están involucrados, son muchos los intereses económicos de las clínicas, de la ISAPRE, de todo el negociado que se ha hecho a partir de las sociedades médicas en relación a esto. Entonces, Nada, hay mucho por hacer y la salud es una prioridad. Construir un sistema único de derecho universal, integrado en red, que son algunas de las cosas que hemos planteado a propósito de que la salud no puede ser un derecho que considera a los seres humanos en categorías distintas. Y eso tiene que cambiar. Así que, bueno, hay harto de eso, podemos seguirlo conversando. Yo estoy muy contenta, hemos estado difundiendo el programa de gobierno, las prioridades en materia de salud, de pensiones, en la condonación del crédito con aval del Estado para los estudiantes que están endeudados, el aumentar la gratuidad de la educación, que ha sido también un tema muy relevante para quienes hemos estado ahí en la lucha del movimiento estudiantil. En fin, harto por hacer. Y bueno, no basta con el gobierno, sino que también hay que tener un parlamento que acompañe esas transformaciones. Así es. Claro, a propósito de eso de parlamento que acompañe y parlamento que efectivamente funcione en torno a los intereses que la mayoría esperan que funcione, esta semana el parlamento ha tenido dos situaciones, dos versiones que son importantes de tener presente. Hablábamos de cómo la oposición logró juntarse, lo que se ha llamado oposición a este gobierno de Sebastián Piñera, que prácticamente no ha existido como oposición en los años que ha transcurrido, pero que sin embargo, para acusarlo constitucionalmente, la oposición logró unidad. Y se produjo, el Pato recordaba al naranjazo de los años 60, y por supuesto se produjo un segundo naranjazo, que sería el naranjazo de Jaime Naranjo, que habló 15 horas para lograr que llegaran dos diputados, uno de Frente Amplio y uno de la Democracia Cristiana, tengo entendido, ¿no? Que estaban fuera por pandemia o por contacto estrecho. Entonces, se produce unidad, se aprueba, pero pasa al Senado, y en el Senado no hay ninguna posibilidad de pasar nada. Hay una cantidad inmensa de proyectos que están estancados en el Senado y que no pasan, así, habiendo sido aprobados por la Cámara de Diputados. ¿Cómo se va a resolver eso? ¿Cómo se puede resolver eso? Sí. Ay, mira, son dos temas bien importantes. Lo primero es que efectivamente yo creo que el acto de Jaime Naranjo fue heroico, ¿no? Hablar 13 horas, yo imagínate, tengo la voz así, no me lo imagino. De hecho, el pobre Jaime quedó sin voz al final del día. Nosotros estuvimos sesionando además ese día por más de 30 horas. Partimos a las 10 de la mañana del día jueves, y no, perdón, día miércoles, y terminamos a las 2 de la tarde del día siguiente. Entonces realmente fue una cosa bien, bien, bien maratónica para todos, para todas, porque bueno, al día siguiente teníamos sesión para votar la extensión del estado de excepción en la Araucanía, que nosotros por supuesto lo votamos en contra, pero que lamentablemente de todas maneras se aprobó. Ahí se nos acabó la unidad de la oposición, nos duró un par de horas nomás, pero bueno, claro. no ha sido fácil mantener la unidad de la oposición, porque igual hay varias oposiciones, también hay que decirlo. Yo creo que es positivo cuando la oposición se unifica, pero también es necesario mostrar las diferencias. No, porque en esto nosotros no somos un único, una masa única, ¿no? Hay diferencias y pero sí creo que después de mucho tiempo logramos sacar adelante algo que ya habíamos intentado antes. El Sebastián Piñera ha cumplido algunos récords, ¿no? Primero el récord de ser el peor presidente de la historia de Chile, electo democráticamente, por supuesto. Y creo que el segundo récord es que tiene dos acusaciones constitucionales a su haber. La primera, lamentablemente, no pudo prosperar en la Cámara de Diputados, a pesar de que era una acusación constitucional que probablemente incluso tenía más méritos. Era la acusación constitucional a propósito de las violaciones a los derechos humanos que se habían hecho en nuestro país durante la revuelta popular. Pero bueno, eso hizo que se acumularan antecedentes, ¿no? A propósito de que en esta acusación constitucional que discutimos el otro día, además se sumaron todos los casos de corrupción que el presidente Sebastián Piñera tiene a su haber, todos los delitos, no solo el del Banco de Talca, que ya lo conocemos, que bueno, lamentablemente es un delito que prescribió, porque de eso se vale Sebastián Piñera, de la prescripción de los delitos, arranca. Y después, bueno, se hace el inocente porque la justicia no lo puede juzgar. pero hoy día lo que está en curso es una discusión que es bien profunda y que tiene que ver con cómo Sebastián Piñera le ha puesto precio a la banda presidencial y ha usufructuado económicamente de ser el presidente de la República y de a partir de eso poder utilizar de manera privilegiada, como lo hizo hace un tiempo atrás, de usufructuar de información privilegiada para cuando compró las acciones de LAN. Hoy día lo volvemos a ver a propósito de no declarar zona protegida, ¿cierto?, toda la zona donde está la minera Domingo. Precisamente eso le ha permitido llevar adelante el negocio donde él está involucrado, su familia, su mejor amigo, el Choclo Délano, y finalmente las consecuencias que eso ha traído no solamente para el país en la depredación ambiental que ha sido brutal y brutalmente cuestionada, sino que también en que él va a hacer negocios fuera de Chile, en paraísos fiscales, evadiendo derechamente el pagar impuestos en nuestro país. Entonces son muchas las antecedentes que dan cuenta de un presidente que se merece ser juzgado de alguna manera, y yo creo que si bien tú dices, Julio, bueno, pareciera ser, todo indica que en el Senado esto no va a prosperar, pero que haya prosperado en la Cámara de Diputados, para mí por lo menos es una miel, ¿no? Es como un poco de justicia, un poquito, porque ya no se la está llevando gratis. Yo siento que la sensación de impunidad que hay en Chile es muy grande a partir de todo lo que ha venido ocurriendo, no solo la impunidad que se arrastra de los años 80, 70 a propósito de lo que significó la dictadura militar y todos los crímenes de odio que se cometieron por parte del Estado, que hasta el día de hoy están impunes, sino que también porque en democracia el propio Piñera ha sido responsable de situaciones de delitos de cuello y corbata que han quedado en impunidad y que el pueblo de Chile lo resiente con mucha fuerza. Entonces, al menos que la Cámara de Diputados haya dicho sí, es culpable, es responsable, tiene que asumir la responsabilidad política, creo que es un tremendo avance, Julio y Pato. Yo creo que esto no hay que mirarlo a menos. Es importante, y creo que el que se haya hecho además con este esfuerzo colectivo de incluso haber esperado a dos parlamentarios que estaban fuera, como fue Giorgio Jackson y Jorge Sabaj, que son los dos diputados que llegaron a las 12 de la noche, el pasado a las 12 de la noche, para poder votar la acusación constitucional con un discurso de 13 horas de Jaime Naranjo. Bueno, creo que además lo transforma en un acto épico, ¿no? De haber logrado eso. Así que bueno, si pasa o no el Senado, ya es algo que, bueno, obvio que quisiéramos todos que pasara el Senado, pero también sabemos cómo funciona el Senado. ¿Quiénes están en el Senado? Las fuerzas más conservadoras. Los mismos que se han opuesto a que las 40 horas sea ley de la República. Los mismos que no han permitido que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia avance, o el royalty minero, o el impuesto a los super ricos, que son causas tan justas que hemos puesto sobre la mesa como proyectos de ley, pero que sin embargo, lamentablemente, el Senado retrasa, no legisla, porque es una fuerza retardataria, a mi parecer, una institución arcaica que da cuenta de todo el conservadurismo que por años se impuso en nuestro país, que por suerte en la Cámara de Diputados, producto de que hay renovación, de que cada 4 años hay elección, en el Senado es cada 8. El Senado es una fuerza conservadora que además se impone en un nivel de continuidad que es absurda. 8 años de duración de un cargo a mí me parece una vergüenza. Me parece una vergüenza que quienes se puedan postular al Senado sean personas sobre 35 años. Es decir, los jóvenes en Chile estamos denegados para poder participar del Senado. Yo no puedo ser candidata al Senado porque tengo 34. Es una institución que por donde se mire tiene problemas y hay que cambiarla. Nosotros decidimos disputar el Senado en esta oportunidad no porque queramos seguir avalando esa forma de institucionalidad, sino que porque queremos cambiarla desde adentro. Por eso es que estamos apoyando con tanta fuerza nuestras candidaturas senatoriales, tanto en regiones como en la región metropolitana, y esperamos el Partido Comunista pueda romper la exclusión del Senado, porque el no estar ahí también no nos ha permitido poder develar estas situaciones que yo estoy planteando desde adentro también, ¿no? Patricio. Sí, mira, es tremendamente importante, interesante escuchar a Carol, porque está hablando desde una perspectiva no solo teórica. Ella ha tenido ocasión de recorrer los territorios, ha participado en estos encuentros del comando de Gabriel Boric, en que se diseña y se perspectiva esta campaña tan importante, que puede ser un quiebre en la historia de nuestro país, digámoslo claramente, y por lo tanto tiene una enorme relevancia para cada uno. Un poco abusando de tu paciencia, entonces, Carol, de tu voz, de lo que te quede. Mira, me interesa mucho que tú puedas hacerte cargo de la siguiente pregunta. ¿Está realmente el programa que ustedes han trabajado en la candidatura de Gabriel, dando cuenta de las grandes inquietudes que se expresaron en Chile con la revuelta del 18 de octubre? Para mí, esa es la cuestión central. ¿Está esta candidatura dando cuenta de aquello y cómo está siendo recibida? ¿Hemos sido claros en eso? ¿Cuál es tu impresión? Mira, yo creo que de partida, bueno, tú dices algo, Pato, muy importante, ¿no? Que tiene que ver con que este programa no surge de un grupo de élite cerrado, de solo de expertos, ¿no? Porque hay gente que le gustan mucho los expertos. Pero como bien dices tú, sí, los expertos tienen mucho que aportar en la elaboración de un programa. Ponerle números, darle bajada técnica, etcétera. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el camino? Sin embargo, es fundamental cuando un programa de gobierno se construye con participación popular, ciudadana, con escuchar a la comunidad y a la gente. Y nosotros llevamos adelante un proceso de participación ciudadana que tuvo una participación inmensa, 33.000 personas. Más de 33.000 personas participaron de distintas formas, en encuentros autoconvocados, a través de escritos, documentos que se enviaron, comisiones, también expertos que también participaron de comisiones, personas que se pusieron a disposición desde sus competencias técnicas, sus distintas profesiones, etcétera, para poder elaborar este programa, que a mí me parece que sin lugar a dudas es un programa. De hecho, se formaron 603 mesas ciudadanas en más de 80 comunas del país y en 14 lugares distintos del extranjero. Creo que eso da cuenta, ¿no?, de que este programa tiene una mirada transversal, integral, que da cuenta de cómo se ponen finalmente las prioridades del proceso participativo, en que, yo lo decía en antes, el 54% de las personas plantea de que dentro del desarrollo de este proceso participativo, que la prioridad son las pensiones, el 44% que es la educación pública y su fortalecimiento, el 39% la salud pública, el 36% la crisis climática. Y así, bueno, podría ir mencionando todas las prioridades de ahí hacia abajo que se establecen en el programa. Y creo que ahí eso tiene absoluta coincidencia con los ejes fundamentales o centrales que plantean este programa, donde además nosotros no nos quisimos quedar solo en los temas generales, es cierto, de los ejes centrales, de hacer un gobierno ecologista, descentralizado, feminista, cierto, y con una redistribución que nos permita tener garantías de mayor igualdad en la distribución de los recursos, sino que además está reflejado en 53 cambios que son concretos, cambios que se plantean terminar con las AFP, garantizar una pensión mínima garantizada de 250.000 pesos para todo y todas a partir de los 65 años, que incluye además el mejoramiento de las pensiones de los actuales casi 2.200.000 de jubilados, el poder establecer dentro de los 100 primeros días de gobierno, ¿cierto?, enfrentar el cambio, una economía global en el mundo del trabajo que establezca mejoramiento de las condiciones laborales, no solamente de los trabajadores y trabajadoras, sino que también en ayuda a las pymes, que también son trabajadores y trabajadoras que, si bien se sustentan por sí mismos, son trabajadores y trabajadoras de la clase trabajadora que viven todo el tiempo sobreviviendo a las consecuencias que hay en nuestro país. El poder establecer, cierto, la reactivación económica con 500.000 empleos femeninos. Sabemos que las más perjudicadas durante la pandemia hemos sido las mujeres. Las mujeres han perdido sus trabajos, son las que se han tenido que quedar en casa para cuidar a los hijos e hijas. Bueno, y así podría seguir mencionando las 40 horas laborales, que también son parte de nuestra propuesta, llegar a un salario mínimo de 500.000 pesos, la condonación del crédito con aval del Estado, el poder condonar la deuda educativa, ¿cierto?, para todos los estudiantes y las familias que hoy día están endeudadas y que no pueden siquiera tener un crédito hipotecario, porque al estar endeudado se le niega la sal y el agua en el sistema crediticio. Bueno, y así, podría mencionar varias cosas: el Sistema Único Nacional de Salud, la creación de 15 centros regionales de salud mental, que son temas concretos, que abordan temas de la ciudadanía, de sus necesidades. Pero acompañado de eso, Pato, también este programa de gobierno se plantea ser el primer gobierno ecologista de la historia. Y eso cambia la matriz productiva, cambia la forma en la cual hoy día el país está llevando su forma productiva, a partir del extractivismo, que sabemos que tiene una forma depredadora, que le da lo mismo lo que pase con el medio ambiente, que genera zonas de sacrificio. Yo estuve hace algunos días, el día viernes, de hecho, antes de ayer, estuve en Concepción. Estuvimos ahí con nuestros candidatos y candidatas. Mi segunda tierra, como digo yo, por eso fui a Concepción. Sí. Ahí estuve. Yo fui presidenta de la Federación de Estudiantes. Y bueno, estuvimos reunidas con Tania Concha, nuestra consejera regional, que va de candidata además a la reelección, con nuestros candidatos a diputados, ¿no? Con María Candelaria Acevedo, que además estaba conmemorando un año más de la muerte de su padre, que todos sabemos la historia, ¿cierto? Sebastián Acevedo, que se inmoló durante la dictadura frente a la iglesia ahí de la Catedral de Concepción, sí, por las violaciones a los derechos humanos que se estaban llevando en nuestro país. Lo mismo respecto de nuestro candidato a diputado, ¿cierto? Eduardo Barra, doctor. Bueno, y conversábamos con ellos, con Eduardo, con María Candelaria, con Tania, sobre el por qué en nuestro país hoy día hay zonas de sacrificio que son muy claras, y en Concepción hay varias. Toda la zona, en la zona de Arauco, zonas donde se están tratando de construir minas sin importar la depredación del medio ambiente, lo que ocurre en Coronel hace muchos años, ¿cierto?, con la termoeléctrica, que han luchado muchísimo las personas allá. Entonces, digo esto porque bueno, obviamente este es un programa de gobierno que aspira a representar todos los intereses. A lo mejor, Pato, no lo vamos a poder hacer todo. Sin duda que hay cosas que vamos a tener que ir haciendo de manera progresiva, pero dar el inicio, dar el punto inicial de estos cambios, de este cambio de la matriz productiva de Chile, creo que es un paso muy importante que claramente representa lo que la ciudadanía nos dice que le importa en los territorios, y que claramente quedó reflejado en este proceso participativo del que hoy día damos cuenta, y que es el conductor fundamental de nuestras prioridades para determinar nuestro programa y también para definir los tiempos de implementación de estas 53 medidas que nos hemos planteado como prioridad. Carol Cariola, diputada, candidata a la reelección por el distrito que tiene varias comunas, entre paréntesis, Conchalí, Renca, Huechuraba, Cerro Navia, Quinta Normal, Lo Prado, Recoleta, Independencia. Ese es el distrito 9, el cual representa Carol, y que además va a la reelección. Te queremos agradecer, Carol. No sé si quieres hacer algún cierre de tu participación. ¿Tú quieres hacer una pregunta? Me gustaría pedirle algo más. A ver. No, es que es muy reconfortante escuchar esta visión que entrega Carol sobre cómo se ha gestado el programa, cuáles son sus medidas. Me queda una pregunta, sí, de corazón, en este programa que escucha tanta gente en Chile. ¿Estás optimista, Carol? ¿Cómo te planteas frente a esta semana tan decisiva? Sí, yo estoy optimista. Bueno, eso es una característica mía, además, personal, ¿no? Yo no pierdo las esperanzas, por eso me levanto todos los días con muchas ganas de seguir luchando, de seguir trabajando, de a pesar del cansancio, de que hemos tenido casi cuatro elecciones seguidas durante este año. El proceso, tuvimos el plebiscito, la elección de los constituyentes y los alcaldes y alcaldesas, tuvimos nuestro trabajo también de después de gobernadores regionales, y ahora ya vamos en una nueva elección de presidente, de diputados, de senadores y cores. Son cuatro elecciones juntas ahora este 21 de noviembre. Mira, yo siento en la calle, Pato, esperanza de las personas, conciencia de que la lucha, de que haber saltado los torniquetes por parte de los jóvenes, de los estudiantes de nuestro país, de que haya jóvenes que perdieron sus ojos, mujeres que tuvieron mutilaciones oculares, de que hayamos tenido, que tengamos todavía presos políticos, jóvenes que han estado encarcelados por más de 2 años siendo inocentes, todas esas cosas que dan cuenta de la lucha del pueblo de Chile, de alguna manera son la motivación de muchas personas para decir este 21 de noviembre hay que ir a votar. No podemos perdernos la oportunidad de dar continuidad al proceso de cambio, porque no va lo mismo quien gobierne. Sería brutal que en medio de un proceso constituyente, cuando después de tantos años logramos que Chile empezara a construir una nueva constitución, a redactarla desde el pueblo, desde la expresión popular, un proceso que va a ser ratificado, que va a tener plebiscitos dirimentes, eso es lo que esperamos, que tiene participación ciudadana efectiva, vinculante, a través de la iniciativa popular de ley, con las 15.000 firmas que cualquier ciudadano puede juntar para poder presentar una iniciativa a la convención. Todas esas cosas que son tan importantes, que son avances significativos de la democracia, no pueden quedar estancadas en que este 21 de noviembre gane la derecha. 4 años más de derecha, o 3 años más de derecha, y no cualquier derecha, porque quien está representando a la derecha hoy día, que es José Antonio Kast, es el fascismo. Es una derecha que quiere hacer que las pensiones supuestamente se mejoren aumentándole la cotización a los trabajadores, es decir, bajándole los sueldos. Es una derecha que lo que quiere es eliminar el Ministerio de la Mujer, una derecha que nos quiere hacer retroceder en derechos que hemos conseguido, como la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, una derecha que no reconoce la violación a los derechos humanos, una derecha que lo único que ha hecho es establecer cuestionamientos a las transformaciones que el país viene empujando. Entonces, sería una tremenda y profunda contradicción. Yo estoy esperanzada de que el pueblo de Chile es mucho más sabio de lo que a veces pensamos. Y creo en el colectivo, creo que en el colectivo, a pesar de los medios de comunicación que nos bombardean todos los días, a pesar de la desinformación que muchas veces hay, yo por lo menos creo que estamos todos los días recorriendo el territorio, conversando, hemos estado en los metros, hemos estado en las micro, hemos estado en distintos lugares del país y hemos tratado de poner sobre la mesa esta importancia de ser parte finalmente, de no desmarcarnos. La responsabilidad no es solo de los militantes políticos, que no somos más que el 1% de la población, del 2% de la población que militamos en partidos políticos. La responsabilidad de la gran mayoría del pueblo de Chile, de que finalmente este país sea lo que tenga que ser en 30 años más, porque eso es lo que nos estamos jugando. Lo que pasa en este 21 de noviembre finalmente es lo que va a ocurrir en 30 años más, porque el proceso constituyente que está en curso, eso va a definir también. Y el presidente o presidenta de la República, que sea electo o electa, finalmente es quien va a definir si respeta o no ese proceso, si lo implementa o no, porque no basta solo con la nueva constitución. Recordemos que también hay leyes que hay que implementar para hacer que esta nueva constitución tenga sentido y razón. Así que bueno, ese es el llamado a votar, a participar, a votar por los candidatos y candidatas de Apruebo y Dignidad, en particular las y los candidatas del Partido Comunista a nivel nacional, porque realmente queremos hacernos cargo de que este cambio sea posible. Así que yo les mando un abrazo grande a todos y a todas. Tengo esperanza, he trabajado duro también por mi reelección, porque quiero ser parte y contribución de este proceso que Chile está viviendo. Siento que todos tenemos que estar ahí, que los más convencidos, convencidas en la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres, de los niños y niñas, para que podamos tener un país más justo y más democrático. Así es, te agradecemos, Carol Cariola, diputada Carol Cariola, integrante del comando presidencial de Apruebo Dignidad, del candidato presidencial de Gabriel Boric. Te agradecemos una vez más la gentileza que siempre tienes con nosotros y, por supuesto, descansa un poquito y hay que seguir hasta que termine esta elección el próximo domingo. Un abrazo y que esté muy bien. Como dice nuestro candidato, seguimos y ahora está entera, así que el 21 nos vemos ahí exactamente. Exactamente, muy bien. Buena suerte y buen trabajo. Hasta la próxima, Carol. Y por supuesto, nuestro auditorio, vamos a hacer un pequeño alto y regresamos con De Domingo a Domingo Sin Restricción.